días nada más, pero siempre es interesante hablar de esto. Una charla de debate sobre el canal de Magdalena. Va a estar presente Pedro Guasiesco, que es presidente del astillero Río Santiago e integrante de la mesa de la CTA de los trabajadores, secretario general de FETIA, el diputado provincial Gustavo Pulti, que preside la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, y el ingeniero naval, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, integrante de la mesa coordinadora por la soberanía del río Paraná y el canal de Magdalena, Horacio Tetamanti. Con él estamos en comunicación telefónica para charlar un ratito sobre fundamentalmente el canal de Magdalena. Perdón, Horacio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, gracias, gracias a ustedes. Buen día y un gusto de compartir audiencia. Igualmente. Digo, en primera instancia, y antes de meternos, digo, porque la charla seguramente será mucho más rica, porque va a haber debate, charla en sí, y demás, digo, está bueno para poder incentivar y contarle a la gente del otro lado y que vaya a acercarse el 10 de mayo. Digo, ¿por qué es la importancia de hablar, aunque sea de hablar y de empezar a charlar del canal de Magdalena? Mira, de alguna forma el canal Magdalena se constituyó en una especie de punta de un iceberg, ¿no? Que empezó a mostrar y a generar conciencia a los argentinos, no solamente de un punto particular como es esta obra esencial para la soberanía argentina, sino que puso en tela de la opinión pública el modelo, ¿no? De sometimiento sobre el río Paraná y el río de la Plata. Que es mucho más amplio, mucho más complejo y mucho más que ha tenido al país, a mi criterio, ¿no? Consecuencias muy graves en su economía. No solamente haberle cambiado el nombre, secuestrando el sentido simbólico de las palabras, el reemplazar una palabra tan importante para los argentinos de todo punto de vista, no solo geográfico, sino histórico, identitario, del río Paraná y también del río de la Plata, ¿no? Habida cuenta que nosotros nacimos como nación a la luz de este estuario que fue desde la primera organización como virreinato de Río de la Plata y después las Provincias Unidas de Río de la Plata. Uh-huh. Bueno, una de las consecuencias de esta situación que yo siempre denomino como modelo de sometimiento, de fragmentación como estrategia de sometimiento a la Argentina, nos han partido al medio, nos han impedido navegar de norte a sur cuando se toma conciencia de que nosotros no podemos navegar entre La Plata y Mar del Plata, en general muchos argentinos se sorprenden, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que no podamos navegar entre La Plata y Mar del Plata? Bueno, eso es justamente la consecuencia de un modelo de navegación que se instaló allá por la década del 90, que entre otras cosas tenían ese objetivo, ¿no? Es decir, capturar el comercio exterior desde Montevideo y por otro lado impedir que los argentinos podamos navegar al sur. Las consecuencias fueron desastrosas, la pérdida de flota de bandera, la destrucción de ELMA, de la flota de YPF, la desaparición de lo que era las famosas flotas al sur, a la Patagonia, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que las grandes ciudades patagónicas, Comodoro Rivadavia, Ushuaia mismo, Gallegos, San Antonio Oeste, se fundaron a la luz de la navegación, ¿no? Bueno, esto es lo que justamente estamos sufriendo. Bueno, y el canal Magdalena, entre otras cosas, es el punto de partida de una reconstrucción de una soberanía marítima que nos permita navegar desde Formosa hasta la Antártida y romper esta especie de cepo o cerco logístico que nos fractura, ¿no? O sea que, a ver, nosotros les podríamos decir a las personas que están escuchando del otro lado que de alguna manera u otra la posibilidad de la creación del canal de Magdalena les va a ingerir, les va a pegar directamente en su diario, en su vida social y económica. Mirá, es evidente que la irrupción de esta obra rompe un modelo de sometimiento. Uh-huh. El hecho de que la Argentina no tenga capacidad de poder regular su comercio exterior, la incapacidad soberana argentina de poder tutelar el precio de los alimentos, la incapacidad de poder fortalecer o desarrollar las economías regionales, dándole mayor capacidad económica a los diferentes sectores alejados de del puerto de Buenos Aires, es decir, el hecho de no poder navegar, de habernos secuestrado la capacidad de navegar a los argentinos, hizo que prácticamente el 90% de nuestra logística, que forma parte del 30% de todos los bienes y servicios que consumamos, está condenada al camión. O sea, claro. Lo que cuesta un peso para llevar por agua cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Ten en cuenta que, por ejemplo, la leche que consumen los conciudadanos nuestros allá en Tierra del Fuego, que se que se genera en Santa Fe va por camión, con lo cual el flete tal vez triplique, cuatriplique el valor de la propia mercadería, que si fuera por agua, como fue en los albores de nuestra constitución como nación, seguramente sería enormemente más económico. Inclusive las exportaciones tienen que ser sostenidas por enormes subsidios y gastos que de otra forma, si tuviesen la contribución económica que le da el transporte por agua, sería otro el cantar, ¿no? Y bueno, hizo de la Argentina un país desequilibrado, fracturado en forma social, con el 50% de la población alrededor del puerto de Buenos Aires, ya que la logística más allá de 400 kilómetros de este punto se hace insostenible justamente porque hemos destruido nuestra forma de navegar y hemos destruido en nuestra red ferroviaria, que no fueron consecuencias de que no hay plata, sino que fueron consecuencias de un proyecto absolutamente planificado para desarticular la capacidad productiva y de consumo interno de los argentinos, para hacernos, digamos, de un país que simplemente pueda vivir de la exportación primaria de recursos y no podamos desarrollar nuestra capacidad de agregar valor y de desarrollo industrial. Es una decisión política, digamos eso. Es una decisión política a tal punto que vos fijate que es una obra que se la transmite como si fuera una obra faraónica. Es una obra de 200 millones de dólares. Es decir, es una llave maestra de un valor absolutamente ínfimo, es lo que vende el país por día para sostener el dólar en muchos momentos, uh-huh. Y le daría a la Argentina otra fisonomía y daría, digamos, lo que es el soporte para realmente pensarnos en serio como un país desarrollado o en desarrollo, con desarrollo industrial y desarrollo y fortalecimiento de las economías regionales, ¿no? Horacio, ahora yo le voy a repreguntar con respecto a esto, casi poniéndome un sallo que no tengo ganas de exponerme, pero digo, como si fuera gobierno nacional, ¿no? En esto de pensar todo desde lo económico. Esos 200 millones de dólares que usted dice habría que invertir para poder generar el canal de Magdalena, digo, ¿serían recuperables a corto plazo a partir de todo lo que me va contando? No, yo te diría que eso es lo que se pierde por año. Solo claro. Por los servicios de los 5.000 barcos que ingresan a la Argentina, por la Argentina, no lo hacen por el Uruguay, obviamente, por el tamaño de la economía argentina, el solo hecho de esperar y de estar administrados por Montevideo y desde ahí darle todos los servicios de aprovisionamiento de agua, de combustible, de servicios para las tripulaciones, desembarco, enfermería, etcétera, etcétera, esa flota gasta del orden de 200 millones de dólares, es decir, un canal Magdalena por año. Ingresan a la economía uruguaya por barcos que tienen que venir a Argentina, que de contar en Magdalena, de tener en Magdalena, lo harían por la costa argentina y todos esos servicios se prestarían desde las ciudades, por ejemplo, de Punta Indio, de Magdalena mismo, de La Plata. Con lo cual, prácticamente yo te diría que, inclusive el costo, ¿no? El costo de mantenimiento del actual. Vos fíjate qué curioso, ¿no? La Argentina, por acto propio, se genera un canal artificial contrario a la naturaleza que lo obliga a navegar al norte y al este para pasar y subordinarse a un puerto extranjero y abandona un canal mucho más corto, mucho más barato y mucho más seguro, propio, que le daría la posibilidad de ahorrar esa plata prácticamente en mantenimiento. Claro. En 5 años pagaría el Magdalena. O sea, no hay ninguna, está más, ya está acreditado, ¿no? No es una cuestión económica, es una cuestión que obviamente el Magdalena rompe un modelo de sometimiento que fortalece el proyecto de intereses que podrán ser legítimos, como ser, por ejemplo, los exportadores de granos o los monopolios de transporte de contenedores o la propia visión geopolítica del Reino Unido en el Atlántico Sur, que nos necesitan fracturados, fragmentados, sin posibilidad de navegar, expulsados del agua, de tal forma que de este modelo fracturado, fragmentado, el Paraná queda al servicio exclusivo del uso de los exportadores multinacionales de grano, el Río de la Plata queda fuera del alcance de navegación de los argentinos a favor solo del manejo de los monopolios de contenedores y el Reino Unido totalmente ausente de la presencia argentina a merced de la visión geopolítica y bicontinental de la Antártida y del Océano Pacífico. Sí, o sea, eso, vos fijate que los contenedores de Mar del Plata que genera la pesca, el 80% va por camión a Buenos Aires, sí. Y el resto va por agua, pero no va a puerto argentino, va a transbordar a puerto extranjero como Montevideo. Es decir, ninguna carga por agua va de puerto argentino a argentino, porque no se puede navegar, porque entre Mar del Plata y Mar del Plata han puesto una cabina de peaje, que es Montevideo, que impide, digamos, una libre navegación entre los puertos argentinos, ¿no? Ahí le iba a preguntar. Yo acá delante mío tengo abierta una imagen, obviamente una imagen sencilla de lo que es lo que sería el futuro canal de Magdalena, y otra que marca lo que es el actual canal de Punta Indio, que es el que va a Montevideo para ingresar a aguas profundas. Digo, hoy por hoy ningún barco que haga ese recorrido pasa por otro lugar que no sea Montevideo, ¿verdad? Claro, no puede no hacerlo, porque para poder ingresar al canal Punta Indio tiene que previamente navegar al norte, prácticamente al área de Punta del Este, de allí esperar turno y pedir autorización al gobierno uruguayo, y de ahí recién ingresar nuevamente a la Argentina. Es decir, de hecho por eso no hay barcos, pero sería absolutamente lógico que los contenedores, que no solamente genera Mar del Plata, sino la fruta del Alto Valle de San Antonio, claro. Este, los langostinos y la carne de oveja de Puerto Deseado, la centolla de Ushuaia, que se exporta toda, debería ir por agua hasta el puerto de Buenos Aires y desde allí embarcarse a los grandes buques troncales, ¿no? Sin embargo, todo eso viene por camión, que por supuesto lo paga la renta argentina, y esos son, digamos, en general, renta que se va del país. Y de hecho, por eso no se puede navegar. Es decir, han puesto una cabina que hace que un viaje, por ejemplo, de Mar del Plata a La Plata, que es un viaje que podrá durar, digamos, por el Magdalena 18 o 20 horas, se convierte en un viaje de una semana, con un gasto enorme frente a Montevideo, pagar cosas en dólares y recién de ahí volver a la Argentina. Con lo cual, obviamente, hasta tal punto que fíjate que hace que un transporte enormemente más caro por camión termina siendo más económico que por barco, cuando debería ser al revés, ¿no? Uh-huh. Cuando nos dice canal de cabina de peaje, es literal lo que está hablando, ¿no? Digo, hay un lugar donde paran los barcos y en donde hay que esperar a que esa cola vaya avanzando, y por eso ese gasto, ese costo que usted está describiendo. Exactamente. Sí. Ahora, digamos, aquel que le gusta, aficionado a la navegación, si entras a esas aplicaciones que te marca la ubicación de los barcos, ingresa ahora y en este momento debe haber 40, 50 barcos frente a Montevideo esperando. O sea que si hubiese un barco que saliese de Mar del Plata con destino a La Plata, estaría haciendo cola ahí, esperando poder volver. Una cosa absurda, navegando, es decir, en vez de ir a Buenos Aires, va a Punta del Este, al norte, y se pasa de Buenos Aires al norte y tiene que volver a navegar al sur y volver a ingresar a la Argentina. Es algo que, bueno, si vos tenés ahí el gráfico te das cuenta la irracionalidad, y que a pesar de eso, que hoy por suerte va saliendo la luz, de ser tan irracional, así todo hace 30 años que la Argentina carga con esa mochila, ¿no?, que hipoteca nuestro futuro y nuestro presente. Uh-huh. Hice lo que recomendó usted. Es impresionante la imagen de todos los barcos a la altura de Montevideo, apuntando por el mismo lado, obviamente, esperando tanto entrar como salir, porque están de un lado y del otro. Un disparate. Sí. Pero ten en cuenta que eso, cada barco que estás viendo ahí, cuesta entre 80 y 100 mil dólares por día, y todo eso lo paga la economía argentina, los productores, los importadores, los trabajadores, el Estado Nacional. Es una sangría que para un país que está necesitado de dólares realmente es irracional que este tema no esté debidamente atendido, ¿no? Uh-huh. Es decir, es evidente que es un modelo tan, por un lado, tan perjudicial para los argentinos como tan seguramente beneficioso para las pocas multinacionales que abrevan de esta situación, ¿no? Horacio, ¿y cómo ves? Digo, seguramente va a ser uno de los temas que van a estar debatiendo y charlando el próximo 10 de mayo ahí en Luz y Fuerza. Digo, ¿cómo ven esta posibilidad de que abrió el gobernador Axel Kicillof de que la provincia se haga cargo de generar el canal de Magdalena? Mira, afortunadamente el gobernador, no de ahora, sino inclusive cuando con él formábamos parte del gabinete de Cristina, ya por ahí 2012-2013, cuando nosotros presentamos ese proyecto y tuvo la luz verde de la presidenta y el impulso, obviamente uno de los primeros que se puso al hombro la gestión para llevarlo adelante, que lamentablemente no pudimos coronar con éxito por la derrota del 2015, fue Kicillof. Y a partir de que, bueno, estuvo en la gobernación, no de ahora, sino hace un tiempo atrás, lo definió como uno de los ejes estratégicos fundamentales de la provincia de Buenos Aires, y hoy te diría que es de las figuras políticas más importantes la que ha hecho de esta bandera su principal política. Ajá. Bueno, el otro día hubo una reunión, convocó con algunos referentes importantes, donde estaba Guasesco, estaba Orduna, que es una de las personas que ha trabajado tanto con este proyecto, y otros, el presidente del Puerto de La Plata, donde los instruyó para, digamos, conformarlos en una especie de comisión para impulsar fuertemente esta obra. Vos fíjate que otras de las obras que incluso desde Mar del Plata nosotros desde la primera hora impulsamos, que fue la exploración y explotación del petróleo frente a Mar del Plata, que está ya en la parte final de la prospección, que si Dios quiere podamos tener una enorme noticia, ¿no?, de ser positivo. Vos fíjate que si de haber un pozo, fíjate el absurdo, de haber un pozo frente a Mar del Plata, que están hablando de una potencia casi igual a Vaca Muerta, para llevar el petróleo argentino a las refinerías argentinas, que una está en La Plata y la otra está en San Lorenzo, supuestamente de no contar el Magdalena, tendría que ir a Montevideo nuestro petróleo, pedir permiso a Uruguay para ingresar nuevamente a la Argentina. Es una dependencia ni siquiera, no solo irracional, de la economía, sino de la geopolítica, no tener soberanía en ese recurso, digamos, que es de aguas y de propiedad del Estado Nacional, que no lo podamos traer a la Argentina sin antes pedir permiso a un país extranjero. Ajá. Es de un nivel de irracionalidad que marca fácilmente la imperiosa necesidad de Magdalena. Bueno, también el offshore, y el desarrollo de offshore, siempre el gobernador dice que una de sus ideas es convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera, que también va a requerir como elemento fundamental en Magdalena. O sea, bueno, creo que es importante que la provincia de Buenos Aires, yo te diría todo el resto del país, ¿no?, pero fundamentalmente los bonaerenses, cerremos filas con el gobernador para digamos, impulsar esto. Inclusive está diciendo que si realmente el modelo extranjerizante que hoy tenemos en curso en la Argentina es la entrega de los recursos y la entrega de esto, dice, bueno, si la nación no quiere hacer el Magdalena, el gobernador dice, bueno, lo queremos hacer nosotros. Claro. Pues fíjate esta contradicción gigantesca. La primera medida que toma Milei cuando se hace cargo de la presidencia es su canciller, la mujer esta, que no puede diferenciar a chinos, anuncia que le da y le otorga la aprobación de 14 metros de profundidad al puerto Montevideo. Y a la vez, no hacer el Magdalena significa negarle esa posibilidad a los argentinos. O sea, estamos en una situación tan irracional que el gobierno nacional le otorga una capacidad estratégica a un puerto extranjero que además compite con los nuestros y al mismo tiempo clausura la posibilidad de esa capacidad a los puertos propios. Claro. O sea que realmente estamos en una situación de contradicción tan profunda que amerita, porque no es normal que un gobernador tenga que salir a hacer este tipo de cosas. No sería normal. Es decir, solamente en un país muy enfermo sucede esto. Pero bueno, enhorabuena que el gobernador esté levantando esta bandera y bueno, ojalá convoque a la gran mayoría de los bonaerenses, ¿no? Estar ahí. Sí, seguro. Digo, me parece a mí, para ir terminando, Horacio, agradeciéndole obviamente la generosidad que nos has atendido, que también es fundamental lo que está haciendo el aporte de quien está presidiendo la comisión de intereses marítimos, portuarios y pesca en la Cámara de Diputados Provincial, que es el diputado Gustavo Pulti, que también ha puesto sobre el tapete este debate, ¿no? Digo, fue y metió el debate del Canal de Magdalena dentro de la Cámara de Diputados, que no es menor, me da la sensación. Bueno, mira, hay que tener también a recordar que yo tuve la suerte y el honor de acompañar a Gustavo como secretario de la producción, que Mar del Plata fue la primera ciudad que puso en tapete el canal Magdalena, porque desde ya uno de los principales beneficiarios es el puerto de Mar del Plata. Y no debemos olvidar que el Consejo Deliberante de General Pueyrredón, a instancias del concejal Tacone, fue la primera manifestación institucional en apoyo y declaración de interés del canal Magdalena. Con lo cual, tanto Acción Marplatense como Gustavo Pulti,